Cristo es el centro, la circunferencia y la gloria de todo el universo. Jesús lo sostiene todo, y todo es para su gloria y para su cuerpo. Bienvenidos al estudio Vida de Génesis, una continuación del ministerio de dos fieles siervos de Dios, Watchman Nee y Witness Lee, quienes a través de todas sus vidas ministraron las inescrutables riquezas de Cristo. En este programa oiremos pasajes del ministerio hablado de Witness Lee y comentaremos también de los puntos sobresalientes. Para muchos creyentes, en todos los países donde este programa ha sido difundido, este estudio ha sido de gran bendición y es nuestra oración que hoy día todos los que nos escuchen sean también los que reciban esta bendición. En este programa se encuentra con nosotros el hermano Guido Olivares. Hermano Guido, en el programa anterior disfrutamos una introducción maravillosa a este estudio Vida de Génesis. Y para el beneficio de aquellos radioyentes que no estuvieron con nosotros, ¿podría usted darnos una palabra acerca del pensamiento central de este estudio Vida? Ciertamente, este es un estudio vida clásico. El enfoque de toda la Biblia es vida. Y honradamente, les digo que antes de oír estos mensajes, veía los primeros capítulos de Génesis simplemente como una historia de la creación. Pero como ya fue señalado en el programa anterior, una crónica completa de toda la creación ciertamente tomaría más de dos capítulos, o dos libros, o aún hasta más de dos Biblias. Además, mucho de lo que se relata en Génesis son también biografías de varias personas. Sin embargo, esto no es lo más importante. El punto principal de Génesis y de toda la Biblia es vida. Admito que en el pasado sí me daba cuenta que el libro de Juan es un libro de vida. Sin embargo, no fue hasta que oí estos estudios vida que empecé a ver que toda la Biblia es un libro de vida. La Biblia comienza con vida y acaba con vida. Aún los primeros capítulos en Génesis muestran los distintos niveles de vida: la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Pero también hay otra vida, que es la verdadera vida. Esta vida es el Señor Jesús mismo, quien dijo: "Yo soy la resurrección y la vida", en Juan 11:25. Y esta vida es el tema de toda la Biblia. El libro de Génesis es como un vivero, y este estudio vida saca a luz todas estas semillas de la verdad que fueron sembradas allí y que son desarrolladas a lo largo de toda la Biblia. Ya que la Biblia es un libro de vida, podemos leerla en cualquier momento y tocar al Señor mismo, quien es nuestra vida. Al venir a la Biblia, nos daremos cuenta que cada libro ha sido inspirado por Dios, y es entonces que podemos decirle: "Señor, mientras leo este libro de Génesis, quiero tocarte a ti". El libro de Génesis no solo es un libro de historias o de biografías, sino un libro de vida, y esta vida es Dios, el aliento de Dios. Y si lo inhalamos al leerlo, nosotros también recibiremos el suministro de la vida divina. Gracias, hermano Guido. Así que comencemos nuestro estudio Vida de Génesis con Witness Lee. Now, we come to the first verse of the first chapter. Ahora llegamos al primer versículo del primer capítulo del libro de Génesis, que dice: "En el principio". Y es muy difícil decir algo acerca del principio, porque en la Biblia esta frase "en el principio" ha sido usada dos veces. La primera vez aquí en Génesis 1:1 y la segunda vez en Juan 1:1. Ahora, debemos saber que el principio mencionado en Juan 1:1 es antes que el principio mencionado en Génesis 1:1. Los dos son principios, pero el uno fue antes que el otro. El principio mencionado por Juan fue el principio en la eternidad. Fue un principio sin comienzo. Pero el principio mencionado en Génesis es el principio del tiempo. Y el principio del tiempo comienza con la creación de Dios. Así que Juan se refiere a la eternidad, pero Génesis se refiere al tiempo cuando Dios creó. En este principio, Dios creó. Es interesante que en el escrito original en hebreo, el sujeto Dios está en plural, y el verbo predicativo creó está en singular. ¿Hay varios dioses? ¡No! Pero en realidad, esta es una pequeña semilla de la Trinidad. Dios es uno, pero Él es triuno. Así que en el versículo 26 del mismo capítulo, Él se refiere a sí mismo en primera persona plural. Él dijo, hagamos al hombre. ¿Qué es esto? No podemos explicarlo. Un solo Dios, pero triuno. El Dios triuno vino a crear. El sujeto es tres, pero la acción es una. El Dios triuno creó. Y en estos dos capítulos, concernientes a la creación y a la restauración de Dios, vamos a ver que son utilizados tres verbos distintos. Primero, crear. Segundo, hacer. Y tercero, formar. Crear significa traer algo a la existencia de la nada. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede crear. Nosotros no podemos, ni ustedes tampoco. Lo más que podemos es hacer algo. ¿Pero qué significa hacer? Hacer significa que algo ya existe y necesita un elemento para producir algo distinto. En el primer y en el tercer día, Dios no creó la luz, ni creó la tierra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la luz ya existía y la tierra se encontraba sepultada bajo las aguas profundas. Lo que Dios hizo el primer día no fue una creación, sino que dio un mandamiento. Él dijo, ¡sea la luz! Y la luz fue. En el tercer día, Dios dio el mandamiento de que la tierra sepultada saliese de las aguas de la muerte. Esa no fue una creación. Eso fue algo que Él hizo. Más adelante, Dios le hizo al hombre un cuerpo físico. Esa no fue una creación, sino que fue algo que Él formó. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Podemos ver tres verbos que son usados aquí para la creación y la restauración de Dios. Crear, hacer y formar. La creación de Dios está en Génesis 1:1 y la restauración comienza desde el versículo 1:3. Así que acuérdense que son tres verbos los que son usados para la creación. Crear, hacer y formar. Hagamos una pausa en el mensaje, hermano, porque quisiera preguntarle acerca de un comentario que me intrigó. La frase en el principio aparece dos veces en la Biblia, primero en Génesis 1 y después en Juan 1. ¿Podría usted explicar cómo es que estas dos frases en el principio no son lo mismo? Sí, creo que podemos decir algo acerca de por qué esta misma frase en el principio aparece dos veces en la Biblia. Y no se refiere a lo mismo. Espero que todos sigan consistentemente y de cerca estos estudios vida, porque hay tantos detalles y tantos aspectos en la Biblia que si no lo reciben paso por paso, poco a poco, entonces perderán puntos muy cruciales. Un ejemplo de esto es esta frase en el principio, que ocurre dos veces en la Biblia. Yo sabía que estos dos principios estaban allí, pero no los distinguía claramente. Witness Lee señaló que el principio en Juan 1:1 es mucho antes que Génesis 1:1. Génesis 1 trata el asunto de la creación de Dios. El principio aquí, cuando Dios creó, es el principio del tiempo. Pero Juan 1:1 es el principio de la eternidad pasada, o podríamos decir, el principio de principios. Como el principio en Juan 1:1 es la eternidad pasada, ahí no había nadie más excepto Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esto significa que en ese principio sin comienzo, Dios era triuno, y ese Dios triuno comenzó una obra creadora. Por tanto, podemos ver en los primeros versículos de Génesis que en el principio Dios creó. Este Dios que creó es el Dios triuno. Y esta creación fue algo que Dios hizo y comenzó en el tiempo. Antes de Génesis 1:1, no tenemos una crónica del tiempo. Por eso este principio en Génesis 1:1, cuando comenzó la creación, es el principio del tiempo. Mientras que el principio en Juan 1:1 es el principio sin comienzo de la eternidad pasada. El hecho que esta palabra principio sea usada en estas dos referencias tiene mucho significado. Usted sabe que cada persona, cada radioyente, ha tenido un principio, el cual fue su nacimiento físico, cuando recibió la vida humana de sus padres, y ese principio fue el comienzo de su vida humana en la tierra. Pero todas las personas necesitan otro principio. Todos necesitamos nacer de nuevo. Y este es el nacimiento espiritual. Cuando uno recibe la vida divina, la cual es Cristo mismo. Si usted no ha tenido estos dos principios, el comienzo de su vida física y el comienzo de su vida divina, o sea, si usted no ha recibido a Cristo dentro de usted, entonces a usted le falta un principio. Esto es lo que dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Este es el primer principio, el nacimiento físico, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es el segundo principio, nacer de nuevo. Podemos ver entonces que no solo hay dos principios en la Biblia, sino que también en nuestra experiencia necesitamos dos principios. Gracias, hermano Guido. Regresemos al mensaje de Witness Lee con el estudio Vida de Génesis. ¿Por qué propósito? God created the heavens. ¿Con qué propósito Dios creó los cielos? If you read the Bible, si usted lee la Biblia, podrá ver que los cielos son para la tierra. ¡Aleluya! La tierra no es para los cielos. Los cielos son para la tierra. Y nada de esta tierra es para los cielos. Pero tantas cosas de los cielos son para esta tierra. El sol es para la tierra, el agua es para la tierra, el aire del firmamento es también para la tierra. Y entonces, ¿para qué es la tierra? Según la Biblia, la tierra es para el hombre. Los cielos son para la tierra es para el hombre. Es por eso que Zacarías 12:1 dice, Dios extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Los cielos son para la tierra es para el hombre, y el hombre es para Dios. Les digo, este es el propósito de la creación de Dios. Es por esto que se nos dice claramente en Apocalipsis 4:11 que todas las cosas fueron creadas conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, y según esa voluntad, y conforme a ese propósito, Él vino a crear. Y ese propósito, según la revelación de la Biblia, fue de ganar la humanidad, para ser una expresión corporativa que le contuviera y le expresara. Este es, en breve, el propósito eterno de Dios. Para ganar esta humanidad, Él necesitaba la tierra. Y para la tierra, Él necesitaba los cielos, a fin de que encajara en el propósito de Dios. Así que Dios vino para crear los cielos y la tierra, y después, finalmente, creó al hombre para cumplir su propósito. Esta sección nos da una buena respuesta a la pregunta que todos nos hemos hecho. Hermano Guido, le haré a usted esta misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de la creación? Esta es una gran pregunta maravillosa y una pregunta filosófica que ningún filósofo puede responder. Pero la Biblia nos da la respuesta. El hecho es que Dios tiene una voluntad con un propósito. Debemos darnos cuenta que todos los seres humanos tenemos un propósito, y Dios también lo tiene. Este propósito que está revelado en la Biblia es tener una humanidad corporativa que exprese a Dios. Para ganar a esta humanidad que exprese a Dios, es necesario tener la tierra y también los cielos. Así como señaló Witness Lee, los cielos son para la tierra y no la tierra para los cielos. Todas las cosas de los cielos son la fuente para el suministro de todo lo que necesita la tierra. La tierra necesita el sol y los cielos lo suministran. La tierra necesita el agua y los cielos lo suplen. Pero el hombre creado que está en la tierra es para Dios. Por consiguiente, los cielos son para la tierra es para el hombre y el hombre es para Dios. Todo esto es lo que Dios necesita para llevar a cabo su voluntad, ser satisfecho y cumplir su propósito. Dios necesitaba al hombre para ser expresado en la humanidad. Por eso, Zacarías 12:1 dice que Jehová extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Tenemos aquí una buena frase para declarar: los cielos son para la tierra. La tierra es para el hombre y el hombre es para Dios. ¡Aleluya! El propósito de Dios en su creación es obtener una humanidad que lo exprese a Él. Me gusta eso. Ahora el hombre tiene un propósito. Regresemos al mensaje de Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio vida de Génesis. One thing more. Un punto más. We all have to realize. Todos debemos comprender que el propósito eterno de Dios gira alrededor de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios creó los cielos, la tierra y todas las otras cosas, Él lo hizo por medio de Cristo y para Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Cristo, para Cristo y, en cierto sentido, en Cristo. Dios creó todas las cosas en Cristo. ¿Y después qué? Desde el tiempo de la creación, todas las cosas subsisten en Cristo. Cristo llega a ser el eje que sostiene todo el universo. Cuando yo era un jovencito, no sabía mucho acerca de la Tierra y me preocupé porque supe que la tierra estaba suspendida en el aire. Y les pregunté a mis maestros, ¿de qué está colgada esta gran bola? Y los maestros me dijeron, ¡de nada! Y yo le dije, ¿cómo puede esta gran bola quedarse allí? Y me dijeron, bueno, se queda allí. Así que desde ese momento estaba muy preocupado. No me preocupaban mucho los terremotos, pero estaba muy preocupado de que la tierra se cayera. Es un gran globo, una gran bola, colgada de la nada, sostenida de la nada. Entonces sí me preocupaba. Y me preocupaba porque pensaba, ¿cuándo se va a caer esta tierra? Y cuando se caiga, ¿a dónde nos iremos? Bueno, después fui salvo y leí dos versículos que me respondieron a esta pregunta. Un versículo está en Hebreos 1 que dice, Cristo, con su palabra de poder, sostiene todas las cosas. Y Colosenses 1 dice, que todas las cosas subsisten en Cristo. Aparentemente la tierra está colgada de la nada, Pero les digo, no se preocupen más. Cristo la sostiene. Jesús sostiene todo. ¡Aleluya! ¿Jesús sostiene todo para qué? Sostiene todo para su gloria. Para la gloria de Dios, para su cuerpo, para nosotros. Les digo, si los cielos se desintegrasen y la tierra cayese, entonces ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Y dónde estaría el cuerpo? ¡Aleluya! Aquí estamos. Tenemos una buena tierra para que nosotros podamos vivir y trabajar, y también tenemos los cielos para la tierra, porque necesitamos el resplandor del sol, y Dios nos la da día tras día, y necesitamos el agua, y Él nos da la lluvia. ¡Aleluya! Todos los cielos están sirviendo a la tierra, y la tierra es para nosotros, y nosotros estamos aquí para el cuerpo, y nosotros somos el cuerpo. Cristo ama el cuerpo. Por este cuerpo, por causa de este cuerpo, Él sostiene todo el universo. Muy bien, la creación también tiene otra función. La creación declara la gloria de Dios para demostrar que Dios existe, que Dios es. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento, esto es el espacio, muestra las obras de sus manos. Aunque el poder divino y la deidad son invisibles, aún por las cosas que fueron hechas, el hombre puede entender y queda sin excusa. Hoy día, nadie puede decir que no hay Dios. ¡Mire la creación! ¿Cómo podemos decir que no hay Dios? Bueno, de todas maneras, este no es mi pensamiento central. El pensamiento central es que toda la Biblia es un libro de vida. Y esta vida es Cristo. Y este Cristo hoy es nuestra porción. Cuando venimos a la Biblia, tenemos que tocarle a Él. Hermano, realmente aprecio la presentación de Witness Lee acerca de las maravillas de la creación de Dios. ¿Qué piensa usted? Sí, me gustó mucho la historia referida por el hermano Lee, cuando nos contó que cuando él era joven, se preguntó a sí mismo, ¿de qué está colgada esta gran bola? Esto nos muestra una persona perceptiva con una mente indagadora. Esto es uno de los asuntos que hace que el estudio vida dado por Witness Lee sea tan perceptivo y de tanta ayuda, porque su manera de buscar y su tipo de preguntas inspiran nuestra mente indagadora. Y cuando Él nos señala que Cristo es aquel que sostiene todo el universo y nos enseña los versículos en la Biblia que le dan sustantividad a esto, verdaderamente fortalece nuestra fe y nos da un deseo de conocer a este Cristo maravilloso. Cristo es el centro, la circunferencia y la gloria de todo el universo. Jesús lo sostiene todo y todo es para su gloria y para su cuerpo. Esto es precioso. Todo es para su gloria y para su cuerpo. Gracias, hermano Guido, por estar con nosotros. Usted ha estado en compañía del programa Palabra, Espíritu y Vida. Palabra, Espíritu y Vida, en este mismo horario, por esta misma emisora. Nuestros teléfonos, el 295-1128 y el 281-1436. 281-1436. Tenga comunión con nosotros. 281-1436, el teléfono del programa Palabra, Espíritu y Vida.